Sección 6 de Cuentos de Otros Mundos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Cuentos de Otros Mundos, de George Griffith. Una visita a Venus. Parte 2. Diciendo esto, después de una pausa bastante larga, durante la cual había descendido el astronef casi a nivel de la superficie del monte saliente, entregó Zaida los gemelos a su esposo, señalando al mismo tiempo una isla situada próximamente 2 millas más allá del pico. Redgrave acercó los gemelos a los ojos y, mirando largo rato de arriba abajo y de un lado a otro, vio centenares de figuras aladas que, elevándose desde la isla, venían acercándose al astronef. «Tenías razón, querida», dijo sin apartar los gemelos de los ojos. «Si no son ángeles, por lo menos parecen hombres y mujeres que saben volar. Los esperaremos aquí. El astronef les debe parecer un objeto bien singular». Avisó por el tubo acústico a Murgatroyd y dio vuelta y media a la rueda del timón. Las hélices dejaron de girar y el aerostato se detuvo suavemente en el centro de una explanada cubierta de musgo de color verde muy pálido y rodeada de magníficos árboles que parecían tener unos 300 pies de altura y cuyo follaje era de color de oro bronceado. Apenas se habían parado cuando aparecieron de nuevo las figuras aladas, las cuales pasaron por encima de los árboles y después de 1000 revuelos descendieron formando espirales hacia el astronef. «Si no son ángeles, lo parece por lo menos», dijo Zaida dejando los gemelos. «Lo cierto es», repuso Lennox, «que vuelan mucho mejor que hubiesen volado los ángeles de los antiguos maestros, porque tienen cola o alguna cosa que parece hacerles el mismo servicio. Sin embargo, no tienen plumaje». «Sí, sí, tienen plumas en los bordes de las alas y están vestidos. Parecen túnicas de seda lo que llevan. Y hay hombres y mujeres». «Tienes razón, Zaida. Eso que parece fleco en las piernas es pluma. Así queda explicado cómo pueden volar». Las figuras aladas, que venían acercándose cada vez más sin demostrar el más leve temor, eran, en efecto, los seres más extraños que jamás ha visto hombre alguno. Había cosas en que tenían bastante parecido con la forma humana para poder pasar por hombres y mujeres con alas, pero por otra parte tenían mucha semejanza con las aves. Los troncos y los muslos eran de forma humana, aunque más pequeños y más esbeltos, y desde los omóplatos arrancaban 2 alas que terminaban por abajo en pico y por arriba formaban un arco sobre la cabeza. Les cubría el cuerpo por delante y por detrás, entre las 2 alas, una especie de túnica de materia sedosa y ligera, la cual servía sin duda de vestidura. Las había de distintos colores. En estatura, aquellos habitantes de la Estrella de Amor variaban entre 5 y 5 pies y medio, pero así, los más altos como los más bajos vendrían a tener aproximadamente la misma corpulencia. De modo que era fácil adivinar que la diferencia de estatura en el planeta Venus, lo mismo que aquí en la Tierra, era una de las grandes diferencias entre los sexos. Dieron 2 o 3 vueltas alrededor del astronef, pero volando con tanta gracia que Zaida exclamó llena de entusiasmo sin poderse contener. «¿Por qué no seremos nosotros así?» «No somos así», contestó Redgrave, «en primer lugar, porque nos han hecho de distinta forma, y en segundo, porque de nada nos serviría tener alas en una atmósfera que es muchísimo menos densa que esta». Algunas de las figuras fueron a posarse en un extremo de la meseta y luego avanzaron andando hasta el sitio donde se hallaba situado el aerostato. «Mira, mira, Lennox», dijo Zaida, «andan lo mismo que nosotros, aunque con muchísima más gracia. ¿Y qué caritas tan lindas tienen? Parecen medio pájaros, medio personas, con suaves plumitas en la cabeza en lugar de pelo. ¡Qué deseos tengo de oírles hablar! Anda, Lennox, abre las puertas. Estoy segura de que no nos harán daño ninguno. Son demasiado bonitos para hacer mal a nadie. ¡Qué ojos tan expresivos tienen! ¡Y cuánto siento que no nos podamos entender con ellos!» Salieron de la torrecilla y Redgrave, ayudado por Murgatroyd, preparó las máximas con gran disgusto de Zaida, aunque no se le ocultaba que era conveniente tomar toda clase de precauciones. Hecho esto, abrieron todas las puertas de cristal y enseguida quedó confirmada la idea que se había formado Zaida acerca de los habitantes de la Estrella de Amor. Sin demostrar la menor señal de miedo, aunque dejando ver en sus ojillos redondos y amarillos una gran sorpresa, acercáronse al astronef. Algunos tocaron sus relucientes paredes con las manitas y Zaida, cuando las extendieron, vio que solo tenían 3 dedos y el pulgar. Siglos atrás serían tal vez manos de pájaro, pero entonces eran suaves y sonrosadas, enteramente extrañas al trabajo manual según se entiende aquí en la Tierra. ¡Qué ocurrencia la de preparar las máximas para destruir a estas criaturas tan angelicales! Exclamó Zaida muy indignada y acercándose a la puerta, desde la cual conducía la escalera hasta la llanura mohosa. ¡Ninguno lleva armas! Y escucha, Lennox, continuó deteniéndose en la entrada con la puerta abierta, escucha cómo cantan. En la tierra no se oye una música así. Supongo que será su único lenguaje. Pero qué lástima que no podamos comprender lo que quieren decir. ¡Qué bonito es, ¿verdad?» «Ya, ya», gruñó Murgatroyd. «Parece un canto de sirenas que quieren atraer a la perdición a la gente honrada». Era la primera vez que hablaba el viejo desde que el astronef se había detenido. Según él, el viaje por las inmensidades del espacio era una locura en la cual tomaba parte obligado por la lealtad heredada por sus padres hacia la familia Redgrave. Y se había vuelto más silencioso y más taciturno a medida que iba aumentando día por día los billones de millas que le separaban de su país natal. «¿Sirenas? ¿Y por qué no?» contestó Redgrave riendo. «Es verdad que en nuestro mundo no se oye música igual, Zaida, pero hay que tener en cuenta que no estamos en la Tierra, sino en Venus. Por consiguiente, todo ha de ser distinto. Se conoce, querida mía, que aquí cantan en vez de hablar. ¿No te parece que podíamos salir para que les indiques que tú también entiendes el lenguaje del canto? ¿Qué quieres decir, Lennox? ¿Que les cante algo? Sí, ellos te hablarán en lenguaje cantado, y claro está, no los entenderás, a lo menos en cuanto a palabras y frases, pero ya sabes que en nuestro mundo la música es el idioma universal, y bien podía suceder otro tanto aquí. ¿Con qué anda? ¡Prepárate! Bajaron juntos por la escalera. Redgrave, vestido con un traje gris de pantalón corto y una gorra de viaje en la cabeza, y Zaida, con la última más bonita novedad que pudieron combinar las artes de Londres, de París y de Nueva York, antes de elevarse el astronef desde el parque central de esta última ciudad. En cuanto Zaida puso el pie en el terreno mohoso, vióse rodeada de gran número de las extrañas figuras aladas. Las que más cerca estaban de ella la acariciaban las manos y la cara, tocando también con curiosidad los pliegues del vestido. Otras contemplaban con asombro sus ojos azules y otras levantaban las manos para palpar el pelo. Este y el vestido eran sin duda las dos cosas que más les chocaban, aparte siempre del hecho de que no tuviese alas. Redgrave no se apartó de su lado hasta que quedó bien convencido de que aquellos extraños seres, medio pájaros, medio hombres, no tenían intención de hacerla mal. Cuando luego vio que dos de los hijos de Venus tocaban los grandes mechones del pelo rubio y rizado de Zaida, haciendo gestos de admiración, la dijo, «Quítate las horquillas, Zaida. Deben creer que el pelo forma parte de tu cabeza. Aprovecha la primera ocasión que se te ofrece de hacer un milagro y enséñales la cosa más bonita que habrán visto jamás». «¿Qué tonterías dices, Lennox?» contestó Zaida riendo. «Tal vez les parecerá esto muy feo». «Imposible», replicó su esposo. «Deben tener formado muy buen concepto de la belleza para que tú les parezcas fea». Mientras hablaba Lennox, Zaida se había quitado la mantilla española con que se cubrió la cabeza al salir del astronef, la cual creían sin duda las hijas de Venus que iba unida al pelo. Sacando después las peinetas y las horquillas que sujetaban su magnífica cabellera, la cogió por los extremos y agitándola ligeramente la dejó extendida. Los extraños seres que la rodeaban parecían quedar asombrados al ver lo que para ellos era un precioso velo reluciente, de color de oro y plata, que la caía desde la cabeza hasta los pies. estrecharon más el círculo que formaban alrededor de Zaida y continuaron acariciándola suavemente y con tanto cuidado que no sintió la menor molestia. Redgrave dijo después que él estorbaba allí. Los hijos de Venus le miraban como si fuera algún monstruo horrible, esclavo quizás de aquel ser radiante que de tan extraña manera había venido desde más allá de las nubes. Sin embargo, le contemplaban con los ojillos redondos y semidorados, y algunos se acercaron para tocarle la ropa, creyendo al parecer que era la piel. Otros, algo más atrevidos, levantaron las manos hacia el bigote, no pudiendo comprender qué era aquello. Mientras duró esta especie de reconocimiento, sostuvieron todos una conversación medio cantada, medio arrullada, única manera que sin duda conocían para comunicarse sus ideas y pensamientos acerca de la visita de aquellos dos seres sin alas y sin plumas, los cuales debían tener un modo de volar distinto del suyo, puesto que habían venido de otro mundo. Durante la conversación predominó una nota, unas veces más alta y otras más baja, según querían expresar admiración o asombro. «Se ve que la música es el lenguaje universal aquí también», dijo Redgrave. «Esta gente alada se expresa musicalmente y creo que ha formado una opinión muy lisonjera de ti. No sé lo que piensan de mí ni me importa, como comprenderás, pero estoy seguro de que nuestras voces les parecen muy desacordes. ¿Con qué cántales algo para ver si se entusiasman todavía más?» Mientras hablaba Redgrave, cesaron de repente de cantar o de arrullar y hubo un silencio de corta duración, interrumpido por Zaida, la cual, echando atrás las manos y levantando los ojos al cielo luminoso y plateado de Venus, comenzó a cantar una antigua canción de su país. Sus notas limpias y melodiosas resonaron en medio de un sepulcral silencio. Los hijos de Venus la escuchaban con religiosa atención, con marcadísimo deleite, con asombro que rayaba en delirio. Cuando emitió la última nota, de una dulzura infinita, Zaida echó una mirada a la multitud que la rodeaba y la misma desemejanza que aquellos extraños seres tenían con los habitantes de la Tierra trajo a su memoria escenas familiares de su casa, tan lejos de aquel sitio, y las lágrimas asomaron a sus lindos ojos. Otras figuras aladas, atraídas sin duda por la voz de la joven, se asomaron por encima de los árboles. Fueron llegando más y pronto se reunieron más de 100 alrededor del astronef. La más perfecta armonía reinaba entre todos ellos, que se trataban con mucho cariño y dulzura, y en medio de la más profunda quietud esperaron a que Zaida continuara lo que creyeron era su primer saludo. A los pocos minutos la joven comenzó a cantar de nuevo. La melodía gustó aún más que la primera, y los hijos de Venus inclinaron sus cabezas en señal casi de adoración de la joven que tan maravillosamente sabía expresarse. Algunos, moviendo las alas al compás de la melodía, las juntaban después sobre el pecho, acto que, según comprendieron después, significaba el colmo de la admiración y el entusiasmo. Cuando terminó las últimas notas, el silencio no fue interrumpido durante unos minutos, y notando Zaida la expresión de los extraños ojillos dorados, dijo a su esposo, «Parece que lo han comprendido todo, Lennox. Por lo menos han comprendido la música, Zaida. De eso puedes estar segura. Si hubieras cantado así en Marte, tal vez hubiera producido tu voz más efecto que las máximas». «Ay, no hables de cosas tan horribles en un paraíso como este. Pero escucha, escucha, ya han aprendido la melodía». «Y era verdad». Los habitantes de la Estrella de Amor, cuyo lenguaje era la música, habían aprendido instantáneamente el aire de la canción de Zaida. De la significación de las palabras, claro está, no tenían la menor idea, pero la música fue suficiente y comprendieron que aquella joven, perteneciente a un mundo desconocido para ellos, hablaba el mismo lenguaje y se expresaba en la misma forma. Nota por nota repitieron todas las cadencias con absoluta perfección. Así que el lenguaje común a los dos mundos tan distantes uno de otro llegó a establecer un enlace entre los hijos errantes de la Madre Tierra y los hijos de la Estrella de Amor. Terminada la canción, la multitud se retiró un poco y dos figuras que parecían varón y hembra se acercaron a Zaida tendiendo la mano derecha. Hablaron emitiendo una serie de sonidos suaves y melodiosos, Y aunque en cuanto a palabras fue completamente incomprensible lo que dijeron para Zaida y su esposo, sin embargo, la melodía expresaba claramente ciertos sentimientos que no podían confundirse con ningunos otros, y comprendieron nuestros viajeros que eran la bienvenida dada a los recién llegados de un mundo desconocido. Entonces empezó la más extraña de todas las extrañas conversaciones. Redgrave, que no entendía ni una nota de música, tuvo que guardar silencio a la fuerza. No pudo menos de sentir algún disgusto al principio al observar que, cuando él hablaba, las extrañas figuras retrocedían. Pero pronto Zaida, con una sonrisa burlona, le devolvió el buen humor. Ella se entendió perfectamente con ellos y entre canto y música pronto los hizo comprender de dónde venían y quiénes eran. Lennox la dijo después que fue aquello la más bonita pantomima que jamás había visto, lo que, teniendo en cuenta las circunstancias y los personajes, no puede ponerse en duda. La conversación acabó invitando a que pasaran al Astronef a los dos que se habían apartado de los demás para darles la bienvenida. Embarcaron sin demostrar el más pequeño temor ni desconfianza y con solo una expresión de asombro y extrañeza pintada en sus ojillos dorados. Mientras su esposo se ocupaba en cerrar las puertas, Zaida permaneció en la entrada del lado de la escalera, hablando con el resto de la multitud, a la que, entre música y sonidos musicales, les hizo comprender que iban a dar un paseo por las nubes, para descender luego en un valle cercano. A fin de hacerse entender mejor, recorrió toda la escala musical acompañándose con gestos según las notas eran altas o bajas. La gente alada comprendió perfectamente y cuando quedaron cerradas las puertas y se elevó el Astronef, extendieron las alas formando un círculo alrededor y acompañaron al extraño aerostato en su viaje por los aires. «¡Qué preciosos son, ¿verdad, Lennox?», exclamó Zaida. «¿Qué dirían en Nueva York, en París o en Londres si nos vieran volando con este acompañamiento? Se conoce que quieren enseñarnos el camino». Anda, sube una botella de champagne, a ver si al señor Cupido y a la señorita Venus les gusta nuestro néctar. Obedeció Redgrave, y cuando subió llevando la botella y las copas, sus huéspedes le miraron con alguna sorpresa, pero el ruido del corcho no les asustó poco ni mucho. «Por lo visto están acostumbrados a estas cosas», dijo Lennox. «Debe ser un pueblo que se mantiene de néctar y ambrosía». Más vale que se lo ofrezcas tú porque te entienden mejor. Después de todo es natural que sea así, porque tú te aproximas más que yo a Los Ángeles. Zaida tomó dos copas en la mano y con curiosidad de ver lo que hacían las ofreció a sus huéspedes, quienes las tomaron haciendo una graciosa inclinación y después probaron el champagne, primero con cierto interés y luego con evidentes muestras de agrado. «Me lo figuraba», dijo Redgrave levantando su copa e inclinándose cortésmente. «Comprenden que es lo más parecido a néctar que podemos ofrecerles». «En verdad que tienen aspecto de mantenerse con ambrosía», exclamó su esposa correspondiendo a su vez con una dulce sonrisa al saludo de los huéspedes de la Astronef. Mientras sucedía esto, Murgatroyd había aplicado la fuerza repulsiva con demasiada prontitud y el globo se elevaba con tanta velocidad que pronto dejó atrás a la escolta alada. Penetró por entre las nubes, las atravesó y continuó elevándose rápidamente, pero en el momento en que los rayos del sol cayeron directamente sobre los cristales de la cubierta superior, los huéspedes de nuestros viajeros, que hasta entonces se habían entretenido examinando con curiosidad todos los aparatos del Astronef, se taparon los ojos con las manos y comenzaron a lanzar exclamaciones de dolor y sonidos suaves y melodiosos, aunque siempre con una nota discordante. «Bajemos inmediatamente, Lennox», exclamó Zaida. «La luz les hiere la vista, pobrecitos. Tal vez hasta ahora no hayan sufrido jamás daño ninguno». Apenas habían terminado de hablar, Redgrave envió un aviso a Murgatroyd y el Astronef comenzó a sumergirse nuevamente en la atmósfera de nubes de color de plata que protegían a los habitantes de Venus contra los rayos directos del sol. Mientras tanto, Zaida cubrió con su mantilla la cara de su huésped, diciendo casi sin darse cuenta de lo que hablaba. «Ahí tienes, pobrecita, ya pronto regresaremos a vuestra luz. Qué mal hemos hecho en subir tan alto. No abras los ojos hasta que la luz vaya disminuyendo». La extraña figurita, medio pájaro, medio persona, articuló un sonido armonioso que parecía querer decir «gracias» y permaneció quieta mientras el astronef descendía hasta alcanzar la altura a que ella solía volar. Apareció de nuevo la escolta alada y rodeó al aerostato, dando muestras de alegría y acompañándole hasta que fue a parar a una espaciosa llanura entre dos montes situada en el centro de la bonita isla, rodeada de cuatro ríos convergentes que se juntaban allí para constituir el mar de color de plata. Sería necesario un volumen para dar idea, aunque imperfecta, de las deliciosas horas que allí pasaron, pero algo podrá deducirse de la siguiente conversación que Zaida sostuvo con su esposo en la tarde del undécimo día de su estancia en aquel amenísimo y pintoresco sitio. «Mira, Zaida, ya que hemos encontrado un mundo mucho más bonito que el nuestro», dijo Redgrave, «¿por qué no hemos de detenernos aquí una temporada? El aire es delicioso y muy sano. Los habitantes nos quieren y son encantadores. Me parece que estás enamorada de todos ellos y no negarás que pasas el tiempo admirando a cada paso nuevas bellezas. Nunca te he visto más preciosa que ahora. ¿Qué más puedes pedir?» «Nada, Lennox», repuso Zaida, «pero quiero marchar, porque este mundo es demasiado bueno para nosotros. Pertenecemos a otra raza de seres y creo que los habitantes de Venus son harto angelicales para que podamos ser dignos compañeros suyos. No quisiera que llegasen a considerarnos como un borrón en su mundo paradisíaco». Redgrave, viendo que tenía empeño en marchar, se levantó de la silla y bajó al departamento de las máquinas. Poco después, el astronef elevóse desde el centro del delicioso valle donde estuvo parado durante los 10 días de su permanencia en Venus. 5 minutos después, había traspuesto la atmósfera de nubes plateadas y a la mañana siguiente, cuando los seres alados vieron que había desaparecido tan misteriosamente como llegó, reinó por primera vez la tristeza y la pena entre los hijos de la estrella de amor. Fin de sección 6.